Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Como recordarán, lo último que supe del maestro fue que había quedado tirado en la estación de Tolosa y que una negra sombra lenta se le acercaba. Después el tren que va hacia el norte dobló y el poeta Juan Gelman me convidó algo de música con su MP3. Hace un par de días volvimos, todos los alumnos de nadie, a la estación de Tolosa a ver en qué estado estaba el maestro. Un poco preocupados y al mismo tiempo con alguna esperanza de que el maestro ya no existiera más. Pero ninguno de los dos sentimientos profundos y sinceros se vieron satisfechos, porque el maestro estaba bárbaro, en el mismo lugar en el que lo habíamos dejado, pero abajo de una centena de gatos negros que, después nos contó, habían venido a abrigarlo estas noches, durmiéndosele encima, ronroneando. Negras sombras lentas de la estación de trenes de Tolosa, felices de estar ahí con él. Cada tanto el maestro se levantaba para ir a la boletería a pedir agua para el mate, o bien iba al baño de la estación de Tolosa que tiene, como ustedes saben, de techo la constelación del Escorpión en esta época, y luego volvía, cruzando con mucho cuidado las vías, a echarse de nuevo en ese asiento, prestando atención a no cruzarse con ningún gato negro para no darles a esos gatos simpáticos mala suerte. Estaba raro el maestro, estaba contento, lúcido, sereno y nos dijo que quería pedirnos disculpas porque no había podido enseñarnos nada acerca del amor y él sabía que es un tema que a todos nos importa muchísimo. De manera que esta clase nos iba a hablar otra vez del amor, pero en serio. Lo que pasa es que el amor es un tema sumamente profundo, acaso el tema más importante de todos, junto con el tema de la vida y el tema de la muerte. Los tres son los grandes temas y son temas que requieren de la filosofía para ser comprendidos profundamente. De hecho, pensaba contarnos la historia de un amigo suyo que era filósofo. Sí, sí, repitió el maestro mientras espantaba al último gato amablemente. Voy a contarles la historia de un filósofo. Una historia que tiene que ver con la vida, la muerte y el amor. O, en concreto, con una flor amarilla y de plástico. Hubo una vez un hombre que era filósofo y por lo tanto trabajaba de cualquier otra cosa 12 horas por día y gastaba 7 en dormir, 2 en comer y hacer las compras y 3 en ir y venir al trabajo en tren. Cuando tenía franco se ponía a hacer cuentas, sumaba 12 más 7 más 2 más 3 y le daba 24, que es justo lo que tiene el día de franco. Entonces se acostaba temprano, hacía fuerza con toda su filosofía para que amaneciera rápido y pudiera ir a trabajar. Y trabajar porque odiaba a los francos, odiaba hacer cuentas, odiaba que las sumas le dieran siempre 24. La vida no podía hacer eso. Entonces decidió dejar el trabajo, vender todo lo que había en su casa, ir a caminar por la calle de los negocios y meterse en un todo por dos pesos. Hacerse bien chiquitito y esconderse en una maceta en la que había una flor de plástico. Su plan era esperar que alguien lo comprara y le diera una vida o una muerte o algo. Y un día, porque siempre era día ahí, debajo de las luces, se escondió detrás del tallo de la flor de plástico porque unas manos, agitadas y hermosas, lo levantaron, lo pasaron por la caja, lo metieron en un taxi y lo desenvolvieron en la mesa de una casa en la que había, mirándolo a los ojos, una mujer. Acá se le acercó una lenta sombra negra, un gato, al maestro y se pusieron a ronronear juntos, no sé, a mirar la constelación del escorpión, a conversar en algún idioma que no era el de los grillos, pero tampoco conocíamos. No sé qué le pasa al maestro, estaba como tranquilo, con un gato. Y cuando retomó la historia, dijo simplemente que, y un día el amor se terminó. Nosotros imaginamos rápidamente que el amor, al terminarse, había existido antes, quién sabe cuánto tiempo entre ese hombre escondido en la maceta con la flor de plástico y la mujer que lo compró, y seguramente habían sido muy felices y habían vivido millones de cosas simples y extraordinarias, que eran en el fondo lo que nosotros queríamos aprender, porque la filosofía acerca del amor está en los libros. Lo que interesa es ver qué cara hay que poner, cómo se prepara un café, cómo se le dice que ese vestido no le queda buenísimo. Pero esa parte se la pasó acariciando el gato el maestro, y cuando retomó la historia dijo que, y un día el amor se terminó. Él se fue muy triste, llevándose en un arrebato de dignidad aquella maceta con la flor de plástico, la flor amarilla, debajo del brazo. Caminó lento y triste como una sombra hasta su casa, su vieja casa vacía en la que solamente estaba él y esa flor. Como era un filósofo, se puso contento porque esa flor era de plástico y sería eterna. Si no se le caía, si la limpiaba, si la cuidaba un poco, sería eterna, nunca jamás moriría y viviría siempre con él el recuerdo de ese hermoso amor. Pero en su filosofía olvidó mirarla bien. Cuando prestó atención, comprendió que había un brillito ahí, en esos pétalos amarillos, como una humedad, como una fragilidad poderosa que le indicaron que estaba ante un increíble milagro. La flor de plástico se había convertido en una flor de verdad. Y el hombre, que era un filósofo, en lugar de alegrarse ante semejante maravilla, se puso a llorar. ¿Por qué moriría esa flor? Las flores viven un día nada más. Y se mueren. Y entonces sí, el hombre quedaría sin nada, sin vida, sin muerte, sin amor, sin recuerdos, en una casa vacía, con una maceta inútil. Pero vaya a saber por qué, qué clase de milagro estaba ocurriendo, que en un momento la flor se irguió y con toda su pedagogía de flor le dijo: traducido al estúpido lenguaje de los hombres, significa algo así como: pero no llores, no pasa nada, no es para tanto. Pero ¿cómo no pasa nada?, le dijo el filósofo llorando. Te vas a morir, tenés un día de vida nada más, como una flor de verdad, te vas a morir y me voy a quedar sin nada, nada, otra vez. Pero no digas eso, le dijo la flor, la vida es otra cosa. Después de años y años de peregrinar por el cosmos, lo único que te queda es un par de frases acerca de todo. Dos o tres frases es la vida y nada más. Y si prestás atención, si salís ahora a la calle, dijo la flor y le indicó con una de sus espinas la puerta, si salís a la calle ahora y te pones a caminar y a pensar intensamente sobre todo este asunto, seguro, seguro que vas a encontrar esas frases que son la vida. Entonces volvés, te cortás las venas y morimos juntos, vos y yo, nuestra vida de un solo día, nuestra vida verdadera, nuestra vida juntos. Eso le dijo la flor. No parecía una flor muy simpática en su milagro porque lo estaba condenando de algún modo y el hombre filósofo sabía que tenía razón y salió a la calle. Y la noche caía como un pájaro de piedra y los árboles y el viento eran la misma cosa. Se miró en una vidriera empañada y vio que detrás del vidrio había un grave filósofo de amplios y curvilíneos bigotes, cuyas puntas entrecerraban la boca rígida, imperturbable, implacable ante el frío de la sabiduría que estaba consiguiendo rápido, muy rápido para su gusto. Estaba acostumbrado a los largos paseos, a los largos análisis de pequeñas cosas. Pero en esa vidriera, en esa mirada de bigote de filósofo, comprendió que la muerte vence a la vida. Y se sorprendió de encontrar semejante sabiduría, tan concluida, tan simple. Se puso muy serio y caminó. Y caminó y, acaso los bigotes le hacían un poco de cosquillas, pensó que necesitaba otra frase más, que no fuera tan terrible, que fuera más esperanzadora. Se detuvo, contempló el lento e implacable viaje del escorpión en la noche y supo que así como la muerte vence a la vida, el amor vence a la muerte. Y sonrió de felicidad y supo que si hubiera vivido años y años habría encontrado, después de todo, esas dos cosas. La muerte vence a la vida y el amor vence a la muerte. Volvió rápido a su casa. Era temprano todavía, le llamó un poco la atención, pero se cortó las venas y se arrastró, hay que decirlo, es feo, se cortó las venas y se arrastró por la casa vacía hasta el centro, donde estaba la maceta con la flor. Le quedaban dos gotas de vida antes de morir, pero fueron suficientes para ver que la luz del amanecer pegaba en una flor amarilla, hermosa y de plástico. De plástico otra vez, porque nada le decía y no tenía ningún calor, ninguna luz, ninguna palabra nueva. Y sin embargo, él entendió que esa flor de plástico, sin milagro ahora, o con un milagro todavía más terrible, le estaba diciendo algo más. Le estaba diciendo que no solo la muerte vence a la vida, que no solo el amor vence a la muerte, sino que además, y esto cierra el dorado círculo, la vida vence al amor. Cieguita como un murciélaguito sordo, me acusa de ser su clona cefal. Y vomita un milagro que muere enloquecido, como enloquece a veces la felicidad. Brindando a tu salud, con tu salud y a tu salud. La boina de su Barbie socialista en el dedo que usa para señalar. Brindando tu salud, con tu salud y a tu salud durmiendo con placebos. Quisiera que me traguito sordo me acusa de ser su clon a cepar. Brindando a tu salud, con tu salud y a tu salud durmiendo con placebos. Escuchamos de La Gran Piñata, clonazepam. Es increíble la cantidad de personas que buscan desesperadamente ser incorporadas a esta escuela. Se arremolinan, se arrebolan, se apretujan, saturan las entradas de los domicilios de los alumnos previos como yo, pidiendo por favor que nos inscribamos, y el maestro se hace el interesante, porque ustedes saben cómo es la gente mala, que de entrada, cuando arranca con algo y no sabe qué va a pasar, se hacen los macanudos. Sí, vení a la hora que quieras, después yo te alcanzo, trae a tu suegra, trae al perro, vení con tu páramo si querés. Y después, cuando el éxito empieza a llenar, a inundar las clases, se ponen un poco más estrictos. Empiezan a exigir ritos de iniciación, ya no planillas, con el DNI nada más. No sé, lo difícil es que me toca dar la cara a mí, decir, mirá, el cupo está completo, anotate en lista de espera y te llamamos cualquier cosa. No está bueno que me toque ese papel, pero no estoy en condiciones de rebelarme, dada mi idiosincrasia de alumno del montón. Sentado adelante con la cartuchera ordenada y un lápiz automático que no funciona, pero son lindos los lápices automáticos y lo tengo porque me gusta imaginarme que anda bien. Mientras los alumnos buenos saben lo que hay que decir y hacer y los malos se sientan atrás de todo y hacen lo que quieren. Más allá de eso, hay gente que se ha incorporado inmediatamente por sucesos prácticamente heroicos. Me refiero, por ejemplo, a Alfredo, que con la cintura destrozada se pasó una tarde de muchísimo frío juntando ladrillos con Roberto para construir una plataforma de despegue que permitiera a un cohete de agua elevarse unos 25 metros. Todo esto no es ninguna fantasía, es un experimento que hemos realizado en Siluma y cuya filmación, cuyo registro fehaciente, verán en algún momento en el blog. Aparte de Alfredo, hay gente de Quilmes, mucha gente de Quilmes que tiene la entrada libre a esta escuela. Y también, por ejemplo, la banda En Construcción, que está grabando un disco. Hemos escuchado hace un par de programas alguna canción y ha enviado las letras de esas canciones para que se las lea en algún momento o las publiquemos directamente en el blog. Además, el 16 de julio se hará otro festín mutante en la Casa Cósmico de La Plata. Los detalles los publicaremos en el blog, en breve. Deberé estar ahí comentando algún suceso, alguna desventura de esta escuela. Y habrá un montón de otras personas participando de eso que es tan difícil de definir como un festín mutante. Ojalá se atrevan ustedes a llegarse a estos lugares y participar de algún modo. Pero tal vez lo más interesante es lo que encontré en Pevedas, con B larga, pevedas.blogspot.com. En ese lugar hay publicaciones mayormente de Pedro Vedas Garrasbure, que integra Primer Hombre Internacional, cuyas músicas escucharemos en algún otro programa, y también participa de la editorial independiente Morosofos, de la cual les he hablado alguna vez. Elegí, del blog de Pedro, algunas cosas para compartir ahora. Si les gusta, recuerden, hay un montón de otras en pevedas, con B larga, pevedas.blogspot.com. Hoy conocí a Dios. Compró una motosierra en la ferretería donde trabajo. Después se subió a la camioneta y se fue. Ahora que es de noche y no corren más los autos, puedo escucharlo a lo lejos, tallándole un nuevo valle para regalarle a la luna a ver si la conquista. Me quedo pensando y entre tanto voy tallándote estos cosos a vos para que vengas todas las noches. Elige tu propia aventura. Bajo el cadalso, justo debajo del canasto donde caen las cabezas, ha nacido una planta. Cuando crezca y sea un árbol, alguien va a talarla para con su madera construir una nueva máquina de muerte. Ha nacido una planta, carnívora. Ha nacido una planta que en su savia contiene circulando la sangre de 1000 malvivientes y una docena de hombres justos, también malvivientes. Ha nacido una planta que se alimenta de la sangre y con cuya madera se construirá el lecho del rey, y la sangre que la ha regado alimentará sus pesadillas con el consecuente derrumbe del reino. ¿Cómo declararse a una señorita? ¿Qué te molestaría si te confesara que no sé si te quiero, ni sé si te amo, que no puedo prometer nada más que quiero arreglarme con vos? Como si yo fuera un coche, quiero arreglarme con vos, hasta los dientes y las muelas, hasta el televisor y los muebles. Quiero arreglarme con vos. Noches duraban siglos entre tus gritos y el bar. Fue un verano fatal con las resacas y borracheras, y en medio de esa guerra que era vivir así, yo me enamoré. Se fue, pareciera que fuera. escuchamos Verano Fatal, de Prieto Viaja al Cosmos con Mariano. Hay otras aulas en la escuela de nadie. Son como ventanitas por donde se ven los otros mundos. A veces incluso hay ventanitas de ventanitas, y también ventanitas de ventanitas de ventanitas, como por ejemplo Rap, Colectivo de Colectivos, o La Caseteca, la biblioteca sonora que se llama Caseteca, que funciona de ese modo, como un conjunto, como un concierto de ventanitas por donde se ven, los que quieran ver, los mundos reales. Todo esto parece lleno de metáforas, diría el maestro, lleno de vericuetos de palabras grabadas frente a un micrófono envuelto en una camisa que se guarda un montón de heces y un montón de pez, y que es mucho más barata que un filtro antipop. Pero en una de esas ventanitas de La Caseteca, de Rap, se puede mirar cómo Fabián Sampietro está en huelga seca, otra vez, y uno se pregunta, ¿qué puedo hacer? Pero enseguida el maestro Nadie hace otra pregunta. Está prohibido contestar una pregunta con otra pregunta, pero el maestro puede hacer lo que quiere porque es el maestro Nadie. Y pregunta cuál es el lugar de una pregunta cuando un inocente tiene seca la lengua y cocida la boca. Supone Nadie que llegará el día en que saltemos todos por alguna de esas ventanitas, completamente desnudos de metáforas y armados hasta los dientes. Quien quiera atisbar los mundos reales, observe a través de esas ventanitas, como Rap, como La Caseteca o como otras que aparecen en el blog de la Escuela de Nadie. Y quien quiera escuchar la voz de algún miembro permanente del Consejo Académico de esta escuela, escuche, por ejemplo, lo que dijo Antonio, sabiendo que el tema de este programa era el amor. El maestro indicó que escucháramos las palabras de este miembro permanente de su consejo académico. Antonio recibió una pregunta. La pregunta era, ¿cómo sabes cuándo alguien te gusta? Y Antonio contestó que cuando alguien te gusta no es que tu pierna dice una cosa y tu oreja dice otra cosa y no. Cuando alguien te gusta, dijo Antonio, miembro permanente del Consejo Académico de la Escuela de Nadie, cuando alguien te gusta, vos te das cuenta. Hasta la próxima.